Yes, yes. Este es Campbell B del Right at the President, enviándole la bendición y el respeto a la gente de The Elastic Crew. Yes, yes. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Estoy cool, estoy relajado, estoy ansioso, estoy motivado. DJ D, esta pista me ha pasado, con mucho gusto en ella me he montado. Como león, estoy preparado, sobre la roca estoy afirmado. Al enemigo lo tengo vigilado, con el cordero ahora soy aliado. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Letra simple, letra diferente, de mi negocio ya es el gerente. El engañoso que se meta en la mente, si es una plaga la baño con repelente. Este mensaje que llegue hasta la gente, que penetre hasta el inconsciente. Mantengo firme en alto la frente, derrotada tenemos a la serpiente. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Mi manada de leones llevan a Jesús dentro de sus corazones. Somos originales, no somos copiones, sabemos usar todos nuestros dones. Con Cristo escribimos mejores versiones. Para vencer tenemos miles de razones, y por su respaldo no pone condiciones. Ahora es el tema de todas mis canciones. Yes, yes. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición. Como león, como león, como león, lucho, nunca caigo porque soy un campeón. Como león, como león, como león, manada de leones llenos de bendición.